cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. ¿Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos? Ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Tofu. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Como cada domingo en nuestro horario habitual, estamos con vosotros y vosotras con contenidos que hemos preparado, como siempre, con mucho interés, esperando que os agraden y os gusten. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo no trae que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. El programa de hoy lo comenzamos con Flor Medina, estudiante de periodismo y antigua colaboradora de nuestro programa Con la casa en la mochila. En nuestra sección de Sin techo y con cartón, hoy tenemos una entrevista a María Esperanza, que por diversas circunstancias ha caído en el albergue municipal. Nuestro compañero y colaborador José Luis Turolense nos trae las distintas maneras de celebrar el Año Nuevo. José Peña nos relata la biografía de Christian Barnes. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo no trae que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca mi... Vicky nos comenta los primeros nacimientos del año 2018. Nuestra compañera y colaboradora Tania nos va a narrar uno de sus relatos populares. Ferran, amigo y amante del mundo animal, siempre nos trae cosas muy interesantes sobre el tema mundo animalista. La noticia más interesante de la semana y el pensamiento de la semana darán por finalizado nuestro programa de hoy. Esperemos que os guste. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Si me estoy ocupado a vivir, si estoy ocupado a dormir. Si me estoy ocupado a vivir, si estoy ocupado a morir. Hoy entrevistamos a Flor Medina, periodista que ahora reside en Madrid y nos hace una visita a nuestro programa en el que ha sido colaboradora y sabemos que nos sigue y promociona por redes sociales, etcétera. La entrevista se la hace nuestra compañera Tania. La música que ha elegido para que la acompañe en la entrevista es la de su paisano Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café en el campo. Que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de vetro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, ojalá que llueva café. Buenas tardes, nos visita hoy una antigua colaboradora de Con la casa en la mochila en Radio Topo. Ella es Flor Medina. Es una antigua voluntaria que estudió periodismo aquí en la Universidad de Zaragoza. Estuvo haciendo sus prácticas de periodista en el Heraldo de Aragón y ahora reside en Madrid y está haciendo muchas cosas, según tengo entendido. Eso es. Sí. Cuéntanos, Flor, ¿qué estás haciendo? En primer lugar, un gusto estar otra vez con vosotros. Hace tiempo que quería volver. Y bueno, estoy ahora en Madrid haciendo un máster de comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí estoy aprendiendo porque uno nunca acaba de aprender. Aunque acabe una cosa, siempre está con otra nueva, siempre. Es verdad. Nunca se acaba de aprender. Y cuando vas abriendo una puerta, detrás de esa puerta hay 10 puertas más. Exacto, exacto. Y en el ámbito del periodismo, ¿qué estás haciendo? Tengo entendido que publicas una revista. Cuéntanos un poco, porque he visto algunas entrevistas que has hecho. ¿Sigues en la misma línea de investigación que siempre tú has mantenido con los temas marginados, sociales, temas sociales, etcétera? Sí, como siempre sigo en Afkar Media, que es la web social que cofundé con unos amigos, Ahmed Bahuish y Adrián Moros. Ahora somos un grupo más grande, ha entrado a colaborar nuevas personas de Madrid también y de otros sitios. Y bueno, ahí seguimos publicando noticias y entrevistas, reportajes, temas más concretos como filosofía, que lo escribe Adrián, temas de audiovisual, que Ahmed se encarga de hacer entrevistas tipo formato vídeo, a Macarena Berlín, por ejemplo, a un rapero de aquí de Zaragoza. Y bueno, estamos poquito a poco ahí haciendo temas. Yo en concreto sigo haciendo lo que es noticias sociales y reportajes y entrevistas. Y fíjate que hace muy poquito publicamos una noticia que tiene mucho que ver con el tema de la gente sin hogar, que es el tema de la aporafobia, que bueno, hace poquito la Real Academia Española de la Lengua la ha incluido dentro del diccionario. No existía como un concepto tal dentro de lo que es el diccionario de aquí de la Real Academia de la Lengua Española, y me parece que ha sido una evolución en el lenguaje. Sí, es muy importante esa evolución. Cuéntanos en qué consiste la aporafobia. Más que nada es importante porque aunque existen marginación, aunque existen ciertas situaciones en la sociedad, una cosa es lo que vivimos y otra cosa es que esté institucionalizado. Y para luchar contra ello de una manera legal, primero tiene que estar escrito para que, para así decirlo, exista, aunque ya existe. Aporafobia es un término que lo creó Adela Cortina, que es una filósofa española, en los 90, y viene a decir que es el tipo de rechazo social que recibe una persona no por su color de piel ni su origen étnico, sino por ser pobre. Era para distinguir más que nada lo que es racismo de ese tipo de odio que recibe alguien, por ejemplo, que está en la calle y de repente viene un grupo de vándalos y le pegan, que hace muy poquito sucedió en Madrid. Una señora llamada Flor vivía, una gitana rumana, vivía en la calle con su marido, tiene más de 60 años, y una madrugada la golpearon y la dejaron muy mal herida. Y esta situación se repite constantemente en España y en otros países. Entonces, claro, eso es aporofobia, el hecho de recibir maltrato y marginación por ser pobre, por ese rechazo, el miedo a acabar en una situación así, y empuja muchas veces a los demás a tratar con odio a estas personas que están sufriendo. Yo que trabajo en el ámbito jurídico, creo que también algún día se podrá recoger en el derecho penal o en el derecho en general ese odio que en sí pues lleva a cometer ese tipo de delitos. Cuéntanos alguna cuestión que tú hayas llevado así con bastante cariño o que te haya llamado mucho la atención entre los temas que tú estás tratando. Sí, antes de cerrar este tema de aporofobia, me gustaría destacar que una de las cosas importantes ha sido la lucha que ha habido digital a través de Twitter, por ejemplo, de un grupo de personas sin hogar que están relacionadas con una ONG en Barcelona, se llama Plácido Moreno, @plácido /MO. Son un grupo de 3 personas sin techo que se encargan de publicar la situación de las personas sin hogar y visibilizarla a través de las redes sociales. Fueron ellos en concreto quienes estuvieron haciendo una campaña de concienciación a través de Twitter y invitaron a la Real Academia de la Lengua que pusiera en el diccionario el término, a que lo destacara como un término ya porque existe en la sociedad. Entonces, esto me gustaría destacar. Y bueno, de lo que me contabas de temas sociales que llevo con mucho interés, pues ahí están los de siempre, el tema de la igualdad de género, la violencia, el racismo. De hecho, estuvimos en noviembre, el 12N de noviembre, en la marcha contra el racismo en Madrid, hicimos un especial radiofónico en directo y ahí estuvimos cubriendo, y fue la verdad que un tema muy apasionante y también me llenó mucho porque estuvimos relacionándonos con personas que tenían muchas experiencias que contar. Y sobre todo en AFCAR lo que queremos siempre es ir a donde esas personas que tienen algo que contar y sacar esas historias que desafortunadamente en los medios grandes a veces no salen porque no interesan o por cuestiones más empresariales y no están ahí. Yo leí tu artículo, era una mujer dominicana que había sufrido agresiones por su color y por ser mujer y por ser inmigrante. Me gustó mucho la forma como trataste el tema y pues nos encantaría seguir en contacto para poder seguir tratando esos temas y seguirte en toda la problemática que tú desarrollas. Pues muchísimas gracias por el interés, es mutuo. De hecho, yo también soy una fiel seguidora de este programa, de esta radio, que creo que es maravillosa por lo que estáis haciendo y por la gente que está aquí, y el hecho de dar voz al silencio, que fue de hecho también el primer tema que escribí sobre este programa para AFCAR, el que quiera puede leer ahí. Y nada, seguimos en contacto siempre, yo estoy siempre aprendiendo, siempre renovándome y con los ojos bien abiertos y los oídos también para aprender de todos. Muy bien, me parece. Nosotros hemos tratado aquí de formar una asociación, vamos con paso muy lento, pero quizá algún día ese sueño se haga realidad. Flor, te agradezco mucho que tú estés por aquí, que nos tengas en cuenta cada vez que vengas por aquí por Zaragoza y que nos visites. Siempre. Muchas gracias. A vosotros. Paquen los montones, oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. A continuación tenemos otra entrevista. Esta es a María Esperanza, una mujer que la vida no le ha tratado muy justamente y se ha visto viviendo y durmiendo en la calle. Ahora está alojada en el albergue municipal, donde se está recuperando de una paliza que le dieron cuando dormía en el cajero. La música que ha elegido le acompañe es Sola, de Diana Navarro. Estamos entrevistando a María, es una persona que vive aquí entre el albergue y un poco tiempo también ha vivido en la calle. Quisiéramos que nos cuentes tu historia, María. Bueno, pues he estado en la calle, he estado viviendo temporalmente en un cajerito de banco, pero he tenido el percance de que me han pegado dormida y demás, y bueno, y he terminado del todo aquí. Y gracias a todos los buenos cuidados que he tenido aquí, que se han dedicado a llevarme a andar y todo eso, pues he conseguido volver a la vida. Salir adelante. ¿Quién te pegó, Esperanza? Pues, María Esperanza. dormida, no me di cuenta quién me pegó, simplemente escuché la voz que decían, dice, mira, te vamos a dejar inutilizada para que no vayas detrás de tu hijo. Entonces me supuse que debía de ser, pues una se llama Josefa, la otra Vanessa, y debieron de ser pues varios. Entonces no me podía ni mover ni nada de nada, y entonces pues acudió un muchacho y ya llamaron a la policía local, y la policía local pues ya se ocupó de levantarme. Terminé en el hospital rollo Villanova y bueno, y me cuidaron mucho, mucho, mucho, me pusieron una inyección y bueno, y luego ya terminé aquí en el albergue municipal, y si no llega a ser por las chicas que me llevaron arriba a la habitación, pues no sé si hubiese podido subir. Entonces siempre yo estoy muy agradecida a todo lo bueno que han hecho estas personas por mí, porque si no llega a ser por ellas, desde luego estaría peor que estoy. Estas personas te refieres aquí al albergue, sí, ¿verdad? Sí, y ellas te han estado ayudando a sí, caminar también, a salir sí, a pasear, ¿no? No, salir a pasear concretamente no, simplemente a querer darme dar, por ejemplo, la comida, porque no tenía ganas yo ni de abrir la boca, eso es verdad. Entonces, ¿qué hicieron? Ayudarme a meterme la comida en la boca. Gracias a Dios que podía tener el estómago un poco bueno y empecé pues a tragar por mi cuenta. Entonces ya, entre una cosa y otra, pues me he sentido siempre, en lo que llevo de tiempo, muy, muy querida, muy arropada por ellos. Y la verdad que si no hubiese sido por estas personas, pues no sé qué hubiese sido de mi vida. Me hubiese encontrado pues en la calle muerta. Estas personas que te golpearon, entiendo que eran mujeres, ¿no? ¿Hace sí, cuánto pasó esto? Pues llevo aquí desde el 16 de noviembre. Sí, desde el 16 de noviembre llevo. Muy bien, o sea, ya se ocuparon la ambulancia de traerme aquí y ya estaba puesto de la policía que me podían dejar un tiempo y ya pues a pasar, digamos, el tiempo del frío. Ya casi dos meses ya, ¿no? Sí. Pero esto de que no querías comer, ¿era porque tú estabas triste o sí, porque estabas mal del estómago? No, era que estaba muy deprimida, digamos, o triste también, y no me podía ni abrir la boca. Pero eso, gracias a Dios, sí, ya ha pasado, ¿verdad? Sí, ya lo he superado, sí, ya lo he superado. Gracias a los buenos cuidados y a las ganas de estar más viva que viva, pues sí, ya estoy un poco mejor. Y los dolores ya, pues no tengo nada más que en la rodilla un poco, lo cual no me permite andar mucho, pero ya no pierdo el equilibrio como lo perdía. Oye, ¿sabes que me alegra mucho que quieras seguir viviendo, no? Sí, lo mío es seguir viviendo, sí. Tengo ganas de estar viva. Y gracias a todos los cuidados, pues yo me siento más que protegida, bueno, que he salido, digamos, de la tumba y me siento viva. Y ya digo, yo siempre estaré muy agradecida a todas las buenas cosas que han hecho por mí. Y sí, y no tengo ningún comentario, así que no esté previsto decir cosas que, bueno, cada cual vemos las cosas de una manera y yo las veo que sí, que lo positivo ha sido que me han ayudado. ¿Qué tiempo viviste tú en ese cajerito que dices que estabas? Pues un mes o mes y medio o dos meses. Pero antes sí vivías en una casa, ¿tenías casa? Hombre, había tenido casa y el piso pues sí que había tenido alquilado, pero por circunstancias que me quedé sin trabajo, el dinero me escaseó y entonces, digamos que hubo una situación en la cual yo aboné dinero, pero se lo quedó un hermano de la dueña, entonces la dueña no cobró y entonces la dueña dijo, bueno, pues a la calle. Y llevábamos 8 años, entonces a la dueña no le debía nada. Pero como se lo quedó el hermano, pues la dueña no me quiso. Y me quedé sin piso. Como por la mala acción de una persona, tú te viste en la calle, fíjate. Sí, y a raíz de eso, pues he estado en piso compartiendo. Mi hijo se ha ido haciendo mayorcito con la policía local, que la han cuidado mucho, que es como si fuera de ellos. Y sí que es verdad que lo hemos pasado mal, pero yo al estar trabajando, pues tenía que estar en una habitación, pero tampoco me ha salido todo lo buena que yo quise. ¿Tienes un hijo? Sí, tengo un chico y una chica, pero la chica está casada y el chico todavía no está casado. Pero es joven ya, mantiene sí, solo. Sí, ya se mantiene, sí. Tiene 31 años, sí. Pues me alegro mucho que ya estés, digamos, recuperada sí, y que hayas encontrado un lugar aquí en el albergue donde sí, estar. Sí. ¿Qué tiempo piensas permanecer aquí? ¿Durante la campaña de invierno? Sí, durante la campaña, como dice usted, de invierno, o bien alquilarme una habitación ya definitivamente y bueno, y volver otra vez a tener la vida más o menos estable. Pero yo estoy esperando que, como digo yo, se produzca un milagro, a ver si mi pierna consigo que se vuelva a volver a andar, porque me cuesta, pero ya no pierdo el equilibrio. Con mucho ánimo y sí, esfuerzo sí, y ejercicio, sí, yo creo que lo lograrás. Y con esta cachavita es la que me ha sujetado. Sí, la pequeña gallata o bastón, sí, ¿no? Sí. Te está sujetando por ahora. Sí. Pero ya, aunque no me sujete mucho ya el bastón, ya no pierdo el equilibrio como antes. Ya me pongo derecha. Lo importante es seguir en pie. Sí, sí. Eso es lo importante. Sí. Bueno, pues yo te agradezco mucho el hecho de que hayas venido a compartir aquí con nosotros tu testimonio, que es un ejemplo de vida, de seguir adelante a pesar de todo. Te invito a que nos vayas contando cómo va tu situación. Vale, vale. Yo soy abogada y si te puedo apoyar en algo de, pues si tienes alguna, digamos, prestación o prejubilación o jubilación o cualquier cosa que yo te pueda ayudar, más tarde te doy una tarjetita para que yo te puedo ayudar de forma desinteresada y gratuita. Vale, vale. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Nuestro compañero José Luis el Turolense nos va a decir las diferentes maneras de celebrar el Año Nuevo según las creencias o religiones. Hola amigos y amigas, estamos de nuevo aquí con los compañeros de la Casa en la Mochila, celebrando este nuevo año que lo deseo muy bueno para todos. Felicito a todos en el 2018, siempre es bueno empezar un tiempo con optimismo y con buenos deseos. A mí me gustan los lunes, no me gustaban cuando era niño o estudiante y dije porque ha de ser un mal día, así que el lunes es mi día del optimismo para empezar una semana. Y este año el día 1 empezamos una semana. Y empezamos el mes de enero y empezamos el año 2018. Lo deseo muy bueno para todos. Y ahora me van a permitir algunas curiosidades. ¿Por qué celebramos el 2018, el 1 de enero, y empiezan a salir fuegos artificiales desde Nueva Zelanda, Australia, Japón, China, todo el mundo celebra? Bueno, la verdad es que no, es un calendario occidental que hemos impuesto los occidentales que hemos colonizado todo el planeta. Y que por intereses económicos, por supuesto que interesa pues tener un calendario más o menos común aunque la hora, por ejemplo, sí que cambia cuando uno va de un aeropuerto a otro, pero todo el mundo sabemos en qué día estamos de este año 2018. El calendario, como digo, occidental, ni siquiera cristiano. El calendario que usamos en Europa desde hace muchos años, mientras que otros, por ejemplo, los musulmanes, que son muchísimos, más de 1.300 millones, están en el año 1.449. Su año es lunar y va cambiando cada año el comienzo. El último año comenzó en septiembre del 2017 y cada año se va retrasando 11 días porque es un calendario lunar. Lo mismo que el ayuno, nunca lo tienen en las mismas fechas. Los más lejanos en el tiempo serían los judíos, que tienen un calendario que comenzó al principio del mundo, según tradiciones. Están en el año 5.777, que comenzó en septiembre último. El calendario chino, y veremos muy pronto cómo hacen todas las fiestas con su dragón, y celebrarán el 16 de febrero próximo ya el año 4.716. Otros, por ejemplo, los bajáis, que tenemos un calendario muy cortito. Empezó para nosotros nuestra era el año 1844 y ese año ya fue el año 1 y estamos ya a punto de empezar el 21 de marzo, el año 175. El 21 de marzo, que sí que es un día muy especial, no solo para los bajáis, sino para muchos países del Oriente Próximo, de Irán, los zoroastrianos y muchas culturas que celebran el año cuando comienza la vida especial de la primavera en el solsticio de primavera. Casi todos los calendarios empiezan en primavera o en otoño. También el nuestro empezaba en principio en la primavera, pero eso ya es otra historia y la contaré dentro de algún minuto. Como les decía, el calendario nuestro de 12 meses comenzó pues a partir de calendarios lunares que había en lo que es hoy día Italia, calendario etrusco y otros, y el calendario romano procedía de ese calendario de 10 meses que comenzaba en marzo, el mes dedicado a Marte cuando empezaba la guerra. Tenía 10 meses y por eso todavía se conserva en los nombres del mes 7, 8, 9 y 10 exactamente. El séptimo es septiembre, el octavo octubre, noveno noviembre, décimo diciembre. Solo tenía 10 meses. ¿Qué hacían en el invierno? Pues el invierno no era tiempo ni de agricultura ni de guerras, así que no contaba ese tiempo invernal. Pero creo que fue a lo mejor César Augusto que quiso adelantar un poquito los preparativos de alguna guerra y empezó a poner en enero el año, comienzo del año. Así que se añadieron enero y febrero con el tiempo. Y al mes quinto y sexto, quintilis y sextilis, se le puso en honor suyo al quinto el mes de julio, con 31 días. Y el de agosto se lo pusieron el nombre de Augusto, en su honor, también a ese mes sexto. Así que al final pues acabamos teniendo 12 meses de un año, que era el calendario juliano, que ha seguido pues nada menos que hasta hace 100 años apenas en muchos países del este de Europa. Porque el calendario este juliano, de Julio César, pues no se aceptó, o mejor dicho, siguió siendo válido durante muchos siglos, porque la reforma gregoriana no llegó a todos los países. Era una reforma católica que habían sugerido los sabios científicos de Salamanca, un astrónomo de Salamanca, español, y otro italiano, prepararon lo que era la reforma del calendario, porque claro, se había ido retrasando, como no habían hecho bien lo de los bisiestos, y el año no tiene 365 días, sino tiene 365 más un cuarto. Pero tampoco es un cuarto exacto, no llega a ser 6 horas. Así que cada año hay que añadir un día, pero de vez en cuando hay que quitar, por ejemplo, los años que terminan en 2 ceros. No, esos no son bisiestos. Pero si son múltiplos de 400, sí. Por ejemplo, el año 2000 sí que fue bisiesto. En fin, este es otro lío de los bisiestos. El caso es que en 1582, cuando murió Santa Teresa en la noche del día 4 de octubre, realmente ya a la madrugada ya no era el 4 de octubre ni era el 5, era el 15 de octubre que habían añadido 11 días. Todo esto nos explica que el calendario es una cosa muy convencional y muy convencional es que se pusiera el 1 de enero como el comienzo del año, y también que se pusiera la fiesta del nacimiento de Jesús el día que comenzaba el sol. Y esto lo hemos comentado en algún otro momento. Las fiestas del nacimiento del sol, una fiesta pagana que empezaba cuando el sol empieza a crecer en esos días del 20 y pico de diciembre, la noche más larga, pero que el día empieza ya poco a poco a nacer. Y para terminar, ¿cuándo nació Cristo? Pues no nació hace 2018 años, porque nació en tiempo de Herodes, y Herodes había muerto 4 años antes de lo que es nuestra era. El fraile que lo contabilizó esto se equivocó un poquito y puso el año, pues, hacia el año 1, en lo que era, podía ser el año nacimiento de Cristo, pero que había sido realmente 4 o 5 años antes. Y la fecha no importa. El caso es que celebramos estas fiestas, el nacimiento de Jesús, los inocentes, con nuestras inocentadas, la noche vieja, y enseguida vienen los reyes magos, los magos de Oriente, y todo esto son fechas para celebrar, no solo para consumir, que debían de ser más bien pues para recordar y para vivir en familia. Les deseo que estos días tan especiales hayan sido muy buenos y que empecemos con ilusión este año. Convencional o no, estamos en un año que los occidentales llamamos 2018 y que todo el mundo celebra. Y también celebraremos con los chinos y con los musulmanes y con todos los que vengan, pues cualquier otra celebración que quieran hacer. Son motivos para juntarnos, para felicitarnos y para desearnos lo mejor. Siempre hay que empezar con ilusión cada día, cada semana, cada mes y cada año. Hasta pronto. Christian Netling Parnar fue un médico sudafricano que pasó a la historia por haber sido el primero en realizar un trasplante de corazón humano del que se tiene constancia. José Peña nos va a narrar su historia. La música que acompañará la narración es Un hombre y una mujer. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido, porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre y el pensamiento. Con todo está en el estado mental, porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido. Muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y te quedarás atrás. Todo está en el estado mental. Si piensas que estás aventajado, lo estás. Tienes que pensar bien para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar ganar un premio. La batalla de la vida no siempre lo gana el hombre más fuerte, más ligero, porque tarde o temprano el hombre que gana es el que cree poder hacerlo. Christian Barna, célebre médico cardiólogo, nació un 8 de noviembre de 1922 en Beaufort, hijo de un misionero de la Iglesia Reformada de Holanda. Su padre pudo darle una buena educación. Tuvo 4 hermanos. Uno de ellos murió a consecuencia de una enfermedad cardíaca a los 5 años. Quizás eso fue lo que le impulsó a Christian a dedicar su atención a este campo. Recordando hace 50 años, Christian Barna, un 3 de diciembre, hizo su primer trasplante de corazón. El receptor fue Luis Waskansky, comerciante de 56 años, desahuciado por problemas cardíacos. era fuerte, corpulento y optimista, pero la diabetes era lo que lo estaba. Dennis Barron, una joven de 25 años, oficinista, atropellada junto a su madre por un automóvil. La operación fue llevada a cabo por 20 cirujanos bajo la dirección de Christian Barna, que duró 6 horas. Al despertar, Wyszkowski declaró que se sentía mucho mejor con el nuevo corazón. El médico como el paciente salieron catapultados hacia la fama. Pero lástima que Wyszkowski falleció un 21 de diciembre del mismo año a consecuencia de una neumonía. El segundo trasplante fue un 3 de enero de 1968 hacia el doctor Click Hauck, que vivió 563 días, año y medio. Estos fueron fue un gran acontecimiento de este célebre cardiólogo Christian Barna hace 50 años. La compañera Vicky nos comenta los primeros bebés en ver la luz de este nuevo año 2018. La música que acompaña, como no puede ser de otra manera, es una nana. Álvaro y Julia son los primeros niños nacidos en Málaga que nacieron a través en el hospital materno a la 1:05 el 1 de enero del 2018. Sus destinos han sido unidos por el azar. En sus primeros minutos de vida compartieron el honor de ser los primeros malagueños de este año, aunque Álvaro se adelantó algunos minutos. Raiza fue la primera bebé nacida en Barcelona, pocos segundos después de las campanadas, en el Hospital del Mar. En el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, Cáceres, nació Dylan. No lo saben aún, Raiza y Dylan son todavía más afortunados por nacer en España, ya que sus padres son africanos y en ese continente el 46% de los niños fallecen durante el primer año. Tenían prisa por saludar el 2018, así que Álvaro y Omar le dieron a sus madres la noche vieja, tanto que vinieron a este mundo poco después de las campanadas. Ambos tenían otras cosas en común, cada uno tenía un hermano. Álvaro, niño extremeño, que nació en el hospital Don Benito de Bulbuena, y Omar, nacido en el hospital materno infantil, vecino del pueblo nuevo de Guardiana. De rosa y jazmín. En Zaragoza ha nacido este año, después de las campanadas, una niña llamada Carlota, que nació en el Hospital Miguel Servé. Y Alex, Graviel y Rubén nacieron en Zaragoza, en el Hospital Miguel Servé, a la 1:02, el 1 de enero del 2018. Felicidades a todos los padres que de estos niños nacidos en este año. Oh. de mi corazón. A continuación, nuestra compañera Tania nos va a narrar un relato popular. Es retratos populares. Yo lo perdí todo con la crisis. Nací en un hogar desintegrado. Mi madre era la ternura personificada. Besaba el sitio por donde yo caminaba. Pero mi padre era el polo opuesto. Siempre me encomendaba tareas no apropiadas a mi edad. Yo nací en unas islas españolas. Sin embargo, a los 9 años me envió a Venezuela, mi padre, con una tía abuela, para que me hiciera hombre. Sufrí mucho por lo que significa un niño ser separado del seno materno. Allí estuve en el negocio de mi tía, en hostelería y restauración. Era una pequeña pensión donde se ofrecía, además de alojamiento, las 3 comidas diarias. Y yo ayudaba en todo lo que fuera menester. Trabajé desde esa edad, como muchacho de los mandados, ayudante de cocina y después cocinero, ayudante de camarero y después camarero, camarero de habitaciones, información y atención a clientes y no necesariamente en ese orden. Desde mis diferentes oficios aprendí a fumar y, por supuesto, a catar todo tipo de licores. Al comienzo me encantaba su sabor dulce, pero poco a poco fui aprendiendo que lo fuerte, carrasposo y amargo también tenía su encanto. Me fui haciendo un hombre desde que era adolescente, pero sin ternura, sin cariño materno, y era como un empleado más en el negocio de mi tía. Aunque ella me quería, no era igual el trato que me prodigaba mi madre. A temprana edad conocí las relaciones sexuales sin precauciones, llegando a procrear un hijo cuando tenía 17 años. A esa edad ya era un hombre y tenía compañeros de juerga y correrías. Así estuve hasta los 25 años. La mayoría de mis compañeros eran mucho mayores que yo, por lo tanto siempre me enseñaban cosas nuevas. A esa edad, a los 25 años, tuve que regresarme a España. Yo nací en 1945, pero cuando quise arreglar mi documentación, por error figuraba con fecha de 1954. De plumazo me quité 9 años de encima. Pareciera que la vida se encargaba de quitarme en años lo que mi estancia en Venezuela me había dado en experiencia, aprendiendo cosas muy buenas y otras no tan buenas. De amigos me llamaban el cocinillas por motivos obvios. Me encantaba cocinar, servir a los míos con mi repostería sofisticada. Era para mí un lujo. En las barbacoas de fin de semana, compraba y preparaba con antelación las carnes, el chorizo, las ensaladas, me ofrecía a preparar el rancho, me gustaba ponerle un poquillo de pescado. Los fines de semana agasajaba a mi familia con la española tortilla de patata o paella. Había seguido dos cursos de cocina por el simple gusto de aprender más. Aún conservo mis recetarios como papeles de oro en el Ozanan y en el Topi, taller de oficios Picarral. Sazón tenía extasiado a mi grupo, hasta que me quedé sin trabajo. Compré un traspaso de cafetería y pequeño bar a un ciudadano latinoamericano. Hicimos un contrato de traspaso por 18.000 euros. Entregué la mitad al contado y lo demás en pagos. Al otro día llegaron los dueños del local a reclamar como 10.000 euros que debía por concepto de alquileres. Por la tarde la vendedora de la cervecería que debía como 2.000 euros y si no pagaba dejaba de surtir la cerveza. Habían pasado por ese lugar como 5 emprendedores antes y todos habían fracasado. Ayudante era de ascendencia rumana y entre los dos iniciamos una aventura en la restauración. Nos tocaba trabajar ambos hasta las 2 de la madrugada e iniciábamos el nuevo día como a las 6 para llevar algunas cosas ya preparadas, dado que el local era muy pequeño. Todos los días trataba de inventar algo para salir del atolladero. Todos los días me decía que era inteligente, buen cocinero, buen sazón, cómo iba a perder en aquello que me encantaba hacer. Hasta que llegó un cliente que todos los días pasaba por allí a tomar su café y me dijo: ya no insistas, por más que regales, por más que hagas ofertas, hagas lo que hagas, todos los bares están así o en similares circunstancias. Era el año 2009, ya no sigas perdiendo más, cierra. Y a partir de ese día decidí cerrar. Lo perdí todo con la crisis. Por último, en el programa de hoy tenemos a Ferran, amigo y defensor del mundo animalista. Siempre nos trae cosas muy interesantes sobre el tema animal. Simplemente con el solo hecho de existir, cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería sol, solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Hoy en el mundo animalista vamos a hablar de la realidad que pasa tras las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Tras las fiestas y entrada del año 2018, tristemente, ya comienzan las escenas en calles, carreteras y parques. Animales ya abandonados, algunos encontrados ya muertos. Nuevas camadas, nuevas pérdidas y cientos de anuncios de venta de animales nacidos esta última semana. Curioso es que los precios difieren mucho de hace un par de semanas. Este es el mensaje: no fiarse nunca del sensacionalismo y del amor animal. Esto conlleva dolor y sufrimiento temprano. Llegan las caídas de ánimo, las diarreas y muertes fulminantes. Ya no hay aquellas vitaminas rehabilitantes y ya no hay aquellos pinchazos de la alegría que en las tiendas daban. Los papeles que nos dieron ya vemos que son falsos. No había vacunas, fue una estafa de las mafias. Ellos ganan, nosotros perdemos. Perdemos en amor, en ilusión. Y muchos no vuelven a querer volver a pasar por la misma experiencia. Siempre pierden los animales, de uno u otra forma. Las protectoras llenas, los voluntarios extenuados. Nos encontramos que además no existen subvenciones a protectoras. Las colonias felinas abarrotadas, cada día más y más. Personas voluntarias sufriendo la situación. Partidos políticos queriendo amasar votos con el mundo animalista, que luego, está claro, no llevan a cabo todo aquello que ofrecen. Activistas a lo largo de España creando eventos al respecto, con poca visibilidad después, como siempre. Mucha implicación, más tarde olvido ciudadano. En redes sociales, iniciativas, firmas, particulares, pidiendo sociocolaboradores a un euro al mes. Y es triste que muchos que se llaman animalistas solo lo son en redes sociales. A la hora de tocar el bolsillo caen caretas, como siempre. Un animal es responsabilidad, es familia, es compañero de vida, de viaje, de mesa, de baño, de paseo. Si todo esto no te convence, pues no pongas un animal en tu vida. Tú lo disfrutas, él lo sufre. No compres, adopta. Me siento mucho mejor contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Aliados antifranquistas recibieron un homenaje hoy domingo a las 12:30 en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporánea Pablo Serrano en Zaragoza. Estaba dirigido por el argentino Chato Galante, participó la actriz Luisa Gabasa, el cantautor Joaquín Carbonell y el escritor Ángel Guinda. Este homenaje forma parte de una muestra multidisciplinar que reivindica a través de la cultura el sufrimiento y la represión de las víctimas del franquismo, que bajo el título La imagen de la memoria se lleva a cabo en distintos escenarios de Zaragoza desde el pasado 9 de noviembre hasta hoy domingo 14 de enero. Cruz Roja. Rioja, Zaragoza, ha mantenido activa su unidad de emergencia social durante este fin de semana a causa del frío y la previsión de fuertes vientos y lluvias. Equipos de voluntarios realizaron los habituales recorridos para insistir a los más reacios a que hagan uso de los recursos sociales existentes con el fin de evitar que duerman a la intemperie. Refugiados en cajeros o en otros espacios urbanos, en este sentido, la UES facilitará traslados al albergue municipal a quienes así lo soliciten. Los equipos están compuestos por 5 miembros en horario de 7 a 10 el sábado y de 8:30 a 00:30 el domingo. La unidad de emergencia social, integrada por voluntarios y trabajadores sociales, sale de forma regular las noches de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche en cualquier estación del año. Sin embargo, en periodo de alerta de frío amplía su actividad con el fin de reiterar a estas personas que es preciso que velen por su salud. Un joven de 24 años, identificado como Francisco Javier PR, murió ayer atropellado por el tranvía en el paseo de Fernando el Católico. Cruzó corriendo desde la acera de los números impares de Fernando el Católico hacia el Boulevard Central. Fue alcanzado por un convoy que circulaba en sentido centro. Murió a consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza. Comenzamos el programa recordando que se repite lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. También lo podéis escuchar en la aplicación iVoox, donde descargamos todos nuestros programas. Esperamos hayáis pasado una hora entretenida y os hayan gustado nuestros contenidos. Me despido de todos y todas vosotros y vosotras. Hasta la próxima semana. Buenas tardes a todos y a todas. La mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz solo. Así, la compañía es una cuestión de elección y no de necesidad. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca